Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe de nuestra gran Avia Yala. Soy Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER, y el día de hoy les acompañaré en este programa de Latido Indígena, el primer programa del mes de septiembre, y septiembre es el mes del aniversario de ALER. Son 47 años haciendo educación y comunicación popular para la vida. Son 47 años acompañando la lucha de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Yo Japón, Junca Juna, Skachapri, 47 años, Shin Kazamaj, Inca Chalar, Inca Winak, Shin Abyayala y caribeños. Son 47 años construyendo el mundo desde nuestro mundo. En la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular estamos de fiesta porque cumplimos 47 años. ALER, 47 años. Así es que hoy iniciamos septiembre en Latido Indígena y celebramos los 47 años de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Ya a lo largo del mes vamos a estar compartiendo con ustedes todas las actividades que tenemos para esta gran celebración. Y hablando de celebración, el día de hoy también queremos en el programa celebrar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Pues este 5 de septiembre se recuerda el Día Internacional de las Mujeres Indígenas y hoy queremos rendir homenaje a las mujeres que a diario defienden sus derechos, defienden sus territorios y viven desde sus realidades concretas su identidad. Nombres como la lideresa aymara Bertolina Sisa y la lideresa lenca Berta Cáceres han marcado la historia de nuestra querida América Latina y el Caribe, demostrando la valiente y activa participación de las mujeres indígenas. Otros muchos nombres siguen haciendo eco e inspirando a otras mujeres, pues durante los últimos años los principales conflictos que suelen enfrentar las comunidades indígenas han estado marcados por la persecución y la criminalización a sus líderes y lideresas. A continuación, queremos celebrar este día presentándoles tres perfiles de mujeres indígenas y su experiencia de lucha gracias a nuestros amigos y amigas de Radio de los Derechos Indígenas de Cultural Survival. Soy mujer en Verá de Panamá. Nube Ekendi Roxana Hulahuj Om, Pueblo Yari Maya Kakchikel. Soy comunicadora comunitaria. Soy mujer quichua de Ecuador. El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien junto a su esposo Tupac Katari lideró parte importante de la rebelión aymara quechua contra la explotación y abuso de los colonizadores españoles en el Alto Perú, que comenzó en 1780. Luego de meses de resistencia, el 5 de septiembre de 1782, Sisa fue traicionada, capturada y asesinada. La fecha del Día Internacional de la Mujer Indígena se eligió durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Bolivia en 1983. Desde entonces, cada año se conmemora el rol, esfuerzo y resistencia de mujeres de distintas zonas por la sobrevivencia de sus pueblos y no ser sometidos por el progreso económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones. Durante los últimos años, los principales conflictos que suelen enfrentar las comunidades indígenas han estado marcados por la persecución a líderes indígenas y ambientalistas. De acuerdo a un informe de la ONG Frontline Defenders, 281 activistas fueron asesinados en 25 países. Y de ellos, el 49% defendían la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. la gran mayoría de ellos murió en América Latina, y las principales sospechas recaen sobre la industria hidroeléctrica, minería y la agroindustria. En total, son más de 1,000 defensores quienes además han sufrido acosos, detenciones o han sido sujetos a campañas de desprestigio. Las historias de resistencia indígena aún se encuentran vigentes en Chile y en Latinoamérica. A continuación, se exponen a tres lideresas y su experiencia de lucha. María Magdalena Cook-Chock, mujer maya quechí de Guatemala, defensora de la tierra y el territorio frente a empresas transnacionales de su comunidad en el Estorizabal. Su lucha la ha llevado a ser tratada por el gobierno como si se tratara de la peor criminal. Pues como por estar defendiendo territorio, por estar defendiendo los derechos humanos, derecho a la mujer, hace más de un año que fui encarcelada y sigo este proceso. Quizás me oyes así como con una voz fuerte, ¿verdad? No me queda de otra que ante este sistema capitalista, ante este sistema donde impera el machismo, que está cooptado por criminales corruptos, crímenes organizados desde el Congreso, líderes, lideresas de distintas comunidades, regiones, de los pueblos, de países latinoamericanos, seguimos en pie, defendiendo lo que es nuestro, defendiendo nuestro territorio. He luchado contra las minerías, he luchado contra las petroleras, he luchado contra las hidroeléctricas. Se me acusa de 3 delitos de la cual nunca los cometí, nunca he hecho, pero así es el sistema. Cuando alzas tu voz, te quieren callar, te quieren apagar. Cuando conoces tus derechos, se te quieren violar. Y sé cuáles son mis derechos, sé cuál es mi territorio y por eso la defiendo. No es fácil, pero aquí estamos luchando. Patricia Hualinga, mujer indígena de Ecuador, considerada una de las mujeres más influyentes en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas y por la preservación de la naturaleza. Representante de una de las comunidades más combatientes del Ecuador y del mundo, el pueblo Sarayacu. Para mí como mujer, yo estoy dentro de los procesos de las organizaciones desde muy jovencita. Ha sido complicado, pero ya conforme pasan los años, he visto los frutos de cómo las mujeres empiezan a incorporar activamente en los procesos dirigenciales, en los procesos organizacionales, y que van pidiendo, exigiendo ser voceras de ellas mismas. Eso para mí ha sido muy importante porque yo ahora soy parte de una alianza de mujeres líderes y que sean protagonistas de su historia. Yo creo que estamos viviendo un momento de profundas transformaciones en todo ámbito, no solo en la Iglesia Católica, sino en los ámbitos de los pueblos indígenas, en las organizaciones, en la misma sociedad. Por más que en estos espacios se ve un espacio abierto, la gente común, y posiblemente los que no están ahí, todavía no han podido superar la acción de tutelar a los pueblos indígenas. Son personas que piensan, que proponen, que se organizan, que planifican y que tienen sus propias propuestas. Hay que escucharlos y hay que apoyarlos, porque en sus espacios territoriales ellos saben cómo funciona. Y Europa tiene que abrir la mente para no ver a los pueblos indígenas como personas bajo tutela. Ahora hay que ver cómo personas con igualdad de condiciones, con diferentes realidades, con mucho respeto a las diferencias, y podríamos generar un verdadero cambio sistémico. Patricia ha luchado contra la extracción petrolífera en su territorio y que culminó con la victoria judicial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, frente al Estado de Ecuador, donde se reconoció que el país había violado el derecho a la comunidad a ser consultada, así como sus derechos a la propiedad comunal y a su identidad cultural. En el Día Internacional de la Mujer Indígena, honramos la lucha de Bartolina Sisa, María Cook-Chock, Patricia Hualinga, Berta Cáceres y cada mujer indígena en el mundo que en base a su lucha, sacrificio y trabajo incomparable ha logrado la subsistencia de nuestras tierras, agua y territorio. Sí, vale la pena luchar. Sí, vale la pena que nos escuchen. Sí, vale la pena que la mujer siga batallando, luchando para que sean escuchadas sus voces y transmitir mensajes por aquellas que están en la lejanía, donde nadie las ve, donde nadie las encuentra. Mujeres que se están muriendo porque no tienen acceso a la salud. Seamos transmisoras de cambios para que aquellas mujeres les llenen el corazón de una alegría, de esperanza, que sí son escuchadas y que sí vale la pena la lucha de las mujeres defensoras de derechos humanos, del territorio, cuerpo y alma, para defender lo que es nuestro. Y ahora nos trasladamos hasta Venezuela, porque en este país las mujeres indígenas desde el Zulia comparten sus realidades de lucha, pues en el marco de este día, del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, vienen a nosotros y nosotras las voces de mujeres que luchan en su vida diaria contra la discriminación y la crisis que vive el país. Vamos a dar pase a nuestra compañera indígena wayú, Johandri Andrea Montiel, de Radio Fe y Alegría Machiques, que nos trae este reportaje. Venezuela constitucionalmente es un país pluricultural y con un ordenamiento jurídico que considera la existencia de 52 pueblos indígenas. A pesar del reconocimiento jurídico de los derechos indígenas, aún los pueblos originarios del país se encuentran sumidos en la pobreza y discriminación, agravadas por la compleja realidad que atraviesa nuestra nación. Sin embargo, es más penosa y compleja la situación de desprotección de las mujeres, adolescentes y niñas indígenas. La mujer indígena cumple un papel fundamental para el desarrollo y permanencia de las culturas tradicionales, ya que son las portadoras del conocimiento tradicional de sus pueblos y de sus familias. Sin embargo, representan uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, puesto que sufren de una doble discriminación por ser mujer y por ser indígena. Adelaida Tepare, yupa de la Sierra de Perijá, nos relata que ha sido víctima de actos discriminatorios por su género y etnia. Todavía nos sentimos como discriminada por cosas de, vamos a suponer, lo que es la parte de salud. Siempre estamos discriminadas en instituciones. Más que todo fuera de la comunidad, porque nosotros como indígenas, como mujer, hay veces se nos maltrata verbalmente. Es como una discriminación porque todos somos igual. Una mujer blanca con una mujer india es igual. El género somos igual, porque si la mujer blanca tiene derecho a entrar a un banco, a entrar a recibir sus bolívares fuertes o soberanos, nosotros igual tenemos el mismo paso de poder entrar y salir temprano, porque se nos hace esperar hasta que nos atiendan, porque no nos permiten a entrar así como las mujeres blancas entran y nosotros quedamos esperando hasta que se vaya la luz y ahí nos están discriminando. Mujeres indígenas y salud. La mujer chupa describe que a diario se vulnera los derechos de ellas a tener acceso a atención de salud y alimentación. Bueno, la salud indígena, hay menos derechos porque estamos viendo que en este país nosotros no estamos gozando de nuestros derechos, porque cada vez que vamos a un centro no encontramos nada. Entonces nuestros niños se nos mueren y, lamentándolo mucho, nosotros tenemos que llorar como llorábamos y vamos a seguir llorando, porque si no hay medicamentos, no hay atención, no hay bienestar para nosotros, lo que es la alimentación. También hay mucho de nutrición en el pueblo Yupa, en el pueblo Barí, en el Guayú. Hay mucho, mucho de nutrición en madres que están embarazadas. A pesar de estos escenarios que deben enfrentar las mujeres indígenas, ellas han comenzado a actuar activamente en la vida de sus comunidades, a través de organizaciones de mujeres, formando parte de procesos colectivos, en donde incluso tienen conquistas de sus derechos y la equidad de género, que surgen como respuesta al descontento frente a prácticas que generan lo que ellas denominan daños a la vida de las mujeres, como la violencia. Mientras que nosotras como mujeres no gritamos, no alzamos la voz, no nos van a escuchar. Pero para eso estamos las mujeres indígenas Yupa, para defender nuestros derechos como Yupa, como mujer, como madre de nuestros hijos, y que nos escuchen, porque nosotros como la mujer somos velante de nuestros derechos, como también puede ser velante de todo lo que pase dentro de la comunidad, pero que también se nos escuche, porque no nos escuchan. No nos escuchan, entonces no estamos, como decir, dando el derecho a una mujer que quiere participar en un diálogo para el pueblo. Somos gente de paz. Tepare destacó que las mujeres indígenas nunca han tenido un rol pasivo ni de lamento a su condición de mujer. Muy al contrario, ellas responden con energía y sabiduría a los retos que ponen las circunstancias que deben superar como indígenas y mujeres particularmente afectadas por violaciones de sus derechos a la educación, la salud y la alimentación. Desde Machiques, Joandris Montiel, Radio Fe y Alegría Noticias. Y seguimos en este programa especial en memoria de nuestras compañeras indígenas en todo el continente. Y vamos hasta México, y desde allí queremos compartir la realidad de las mujeres indígenas campesinas en las comunidades, pues el trabajo del campo y del hogar agotan los días de muchas mujeres de las comunidades indígenas en México. Y a pesar de sus esfuerzos, son las que menos financiamiento para sus cultivos de tierras reciben. Nuestra compañera Marisela Hernández, de Radio Guayacocotla, nos trae el reporte. ¿Qué tal, amigos y amigas que siguen escuchando esta radio comunitaria? Les saludo en este programa de Latido Indígena porque queremos seguir informando a los y las radioescuchas. En este latido les quiero platicar que son muchos los que se preguntan cuál es el papel real de las mujeres en las actividades agrícolas, especialmente en las zonas menos desarrolladas o en las comunidades indígenas. Evidentemente, en este sentido, nos encontramos con un problema. Las mujeres, a pesar de trabajar la tierra, no tienen los mismos recursos para el cultivo que los hombres. Sin embargo, las mujeres le entran a este trabajo del cultivo de maíz, de frijol, de pipián, entre otras semillas. Por ejemplo, las mujeres de la comunidad de los Ajos Santa Clara, en Tantoyuca, Veracruz, dicen que las mujeres también pueden trabajar en el campo, además de los quehaceres en el hogar. Esta historia de la mujer campesina es la historia de muchas mujeres que, al igual que ella, todos los días se levantan muy temprano para empezar sus quehaceres en la casa, proseguir con el trabajo en el campo y por la tarde atender a sus hijos e hijas. Para el latido indígena tenemos la palabra de Inés Nicolás Morales, que nos cuenta su historia como campesina. ¿Usted a qué se dedica? En el campo, en la agricultura, siendo maíz, frijol, chile, tengo plátano, tengo como 100 matas de plátano, tengo calabaza, tengo todo. una parte siempre. Todo, ¿y usted todo va a trabajar? Sí, todos los días voy, temprano salgo, nomás me levanto, me voy, vengo, llego como a las 11. Ya de las 11 me hago de comer y otra vez me voy. Y otra vez voy al potrero también, tengo unos animales también. ¿Usted va solita a trabajar? Sí, solita porque estoy sola ya. Mi esposo murió hace ya, va para 3 años. Porque tengo hijos, otros viven aquí, otros están en Oaxaca. ¿Ya tienen familia? Sí, todos ya se casaron. ¿Pero sí vende algunas cosas que usted siembra? Ah, sí, maíz, así, chile, todo. ¿Pero usted misma siembra y cosecha o busca piones? Busco piones. ¿Hombres o mujeres? Hombres. Cuando tengo un dinerito, busco piones. Como ahorita estaba muy feo el lienzo, lo compré un rollo de alambre, busqué piones ahí. Que el alambre todo estaba podrido ahí. Cuando hay fiesta aquí en la comunidad, ¿usted también se involucra? ¿Usted también apoya? Ajá, sí, cooperamos así, cuando nos piden, sí, sí, damos, ajá. ¿Y también apoya haciendo comida, tortillas? ¿O sí, qué? Sí, sí, ajá. ¿En cada fiesta así es? En cada fiesta así es. Y te digo, sí, sí, tuve 7 hijos. ¿7 nomás hijos? Que uno está en Oaxaca. ¿Y ellos estudiaron alguna carrera? Él es maestro. ¿Usted les dio sus carreras a ellos con su trabajo en el campo? No, sí, es que nos gustó trabajar. Antes era mi esposa, teníamos tienda, pero ya después ya les pasó a sus hijos. Y ahora ya nos dedicamos al campo. Te digo, ya, pues ya estoy sola, pues. ¿Ya trabajan nada más para comer? Ajá, sí, ajá, sí, así vienen mis hijos, así allá. Ahorita la más chiquita, mi hija, la más chica, está en Veracruz, está estudiando y está trabajando en una universidad. ¿Las otras mujeres de aquí, de su comunidad también, a qué se dedican ellas? En la casa nomás. Ajá, ¿qué sí hacen ahí en su hogar? Pues también se dedica, también va a la milpa, no va a escardar. Y ella es el ejemplo de que las mujeres podemos salir adelante. Ella, como otras mujeres que nos están escuchando, le ha dado estudios a sus hijas y a sus hijos. Desde La Voz Campesina de Radio Guaya, reportó Marisela Hernández Velasco. Y a continuación queremos compartir una entrevista que realizamos a una mujer indígena maya Tutujil Pocomam, nuestra compañera Andrea Yamanik Cholotío Cervantes. Ella es una mujer indígena maya Tutujil Pocomam, comunicadora social, feminista comunitaria e integrante de la Red de Comunicadoras Indígenas Jugnaoj y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. Bueno, Andrea estuvo en Quito y conversamos con ella. Hoy tengo el gusto de poder conversar con nuestra compañera Andrea Yamanik Cholotio Cervantes. Ella es comunicadora indígena maya Tutujil Pocomán. Andrea además es integrante de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. Andrea, bienvenida a LER. Muchas gracias, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Y pues sí, me emociona mucho poder compartir los micrófonos de LER desde FGER. Bueno, Andrea, lo primero que quería como preguntarte es que nos puedas contar en estos momentos cómo anda la organización indígena, pero sobre todo la organización de las mujeres indígenas en Guatemala. Hablar de mujeres indígenas en Guatemala es hablar de la diversidad, porque caemos mucho al estereotipo de ser mujer indígena y te encajonan en uno mismo, y no solo mujeres, sino que también hombres. Entonces nos meten, tú eres indígena, sí, bueno, vas acá. Es hablar desde la diversidad, es hablar de la organización, es hablar de diferentes luchas, pero también es hablar de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. En Guatemala, las compañeras, tenemos diferentes luchas y creo que desde ahí nos estamos reivindicando. Justo nosotras en la Red de Comunicadoras Indígenas Jugnaoj, que también soy parte, hablamos del empoderamiento de la mujer desde los contextos. Hablamos de las mujeres indígenas diversas y sobre todo hay un tema que desde Guatemala estamos hablando, y somos un grupo muy pequeño, pero estamos hablando desde las mujeres indígenas feministas. Y es algo en el que aún hay que conversar, en el que aún hay que hablar de muchas cosas y sobre todo debatir desde las mujeres indígenas. Pero se está hablando ya de una organización, se está hablando de mujeres organizadas. Hay muchos retos, hay demasiados retos, como el tema de el idioma. Hay muchas compañeras que solo hablan su idioma maya, pero eso no lo debemos de ver como un reto o como un obstáculo para seguir organizándonos. hay mujeres que se están organizando desde sus comunidades. Lastimosamente, la violencia contra la mujer tiene altos índices, sobre todo feminicidios, sobre todo violencia intrafamiliar, pero se están dando pequeños pasos desde las mujeres indígenas. Cosas que mencionar, mujeres indígenas están denunciando, mujeres indígenas están saliendo a las calles, mujeres indígenas están hablando en los micrófonos, mujeres indígenas están tomando puestos de decisión, que somos muy pocas, pero habemos mujeres indígenas. Bueno, y aprovechando que estás aquí, Andrea, vamos a mandarle un saludo muy grande a nuestra compañera Ángela Cook, que también es de la red de comunicadoras indígenas Cungnaó, que, bueno, reporta cada día para El Latido Indígena. Andrea, y además Guatemala está en un momento político importante en el sentido de que pues hay un presidente, un nuevo presidente electo. ¿Cómo estás mirando esta relación entre el movimiento indígena en general y la política en Guatemala con Yamatei, que es el nuevo presidente electo en el país? Creo que hay que hablar sobre que hay un divorcio total. Nunca ha habido una inclusión del gobierno hacia los pueblos indígenas. Y no buscamos que nos puedan incluir en sus agendas, sino que respeten nuestras propias formas de vivir. Y que lo que ya se tiene se pueda cumplir. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué pasa con este gobierno? En campaña menciona la privatización. Justo él firma uno de los acuerdos que viola no solo los derechos de las mujeres indígenas, violenta los derechos de las mujeres en general, sobre una ley que busca penalizar el aborto de forma natural. Que no se puede hablar de derechos sexuales y reproductivos, cosa que hace falta en Guatemala, porque hay altos índices de embarazo en niñas. Es un presidente misógino, que detrás de él viene un gabinete de gobierno en donde más del 50% son hombres, y en la agenda no tiene a pueblos indígenas, en donde las pequeñas secretarías que se tienen de pueblos indígenas probablemente se puedan cerrar. O podrían ir enfocadas en el folclor, o podrían ir enfocadas en la privatización de las tierras. Desde el Estorizabal, Guatemala, la radio comunitaria Xiaxunta A felicita a la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas ALER por sus 47 años de aniversario acompañando las luchas sociales de los pueblos indígenas. Somos ALER desde el territorio Maya Erchil. Desde ALER y desde América Indígena en Red, quiero mandar un saludo especial a todas las mujeres indígenas comunicadoras que hacen parte de esta red y que gracias a ellas, a su esfuerzo cotidiano, al igual que nuestros compañeros comunicadores indígenas, es posible que este latido indígena siga latiendo a lo largo y ancho de nuestro continente. Gracias también a todas las mujeres indígenas que nos escuchan y, por supuesto, nuestra fuerza, nuestro coraje y las mejores esperanzas en un mundo donde quepa muchos mundos para cada una de ustedes. Nos encontramos en una próxima edición. Les acompañó Rocío Huamancóndor Paz. Hasta la próxima. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.